¿Pero qué haces? ¿Historietas o...? Historieta y mama mucho gallo con las fábulas, griegas y tal, y las reencaucha y escribe unas locuras bacanísimas, hermano. Mándamelo, yo lo pillo. No sé, me imagino eso. Por el momento, pues, si necesitan algo, pues, yo les voy contando a ver si se me ocurre algo más. Sí, ¿cuál crees que es el impacto de Álvaro haciendo cómics? ¿Por qué es ese impacto? ¿Cómo así que el impacto? Llegar al, o sea, porque la gente le llega mucho más fácil al cómic. ¿Al cómic que a la escritura de otras cosas? No, sí. Bueno, lo que pasa es que es al dibujo. Lo que pasa es que la gente, no te das cuenta que todos en la niñez dibujamos. Dibujamos por una intención propia. Nadie nos obligó a dibujar. En cambio, la escritura, si tenemos que tener una formación. O sea, nos forman para leer y escribir. En cambio, el dibujo no. El dibujo peladito, y también te coge una buena y la raya. Entonces, los que no dibujan es porque interrumpieron eso. Yo, por ejemplo, no lo interrumpí, yo seguí derecho dibujando y ya luego desarrollé otra cosa, que era el cómic y todo eso. Entonces a la gente le interesa, pienso yo, le interesa mucho eso, verlo a uno dibujar, porque es esa primera intención, es como esa cosa primigenia de cada uno. O sea, yo también dibujaba cuando era niño y ¿cierto? Porque es un ejercicio, no, es una acción que se realiza sin ninguna, es voluntario, es una acción voluntaria, no de formación. A la gente le encanta que uno haga un dibujito y un muñequito y yo no sé qué, y maricaitas, tan. Y entonces le dicen a uno, yo también me gustaría dibujar, pero es por eso, es por algo, nada, es porque pienso yo. Porque la gente toda dibujaba y ya no dibuja. Entonces el dibujo también, cuando la gente no dibuja, es también una referencia inmediata a la infancia. Y a ese mundo feliz y tranquilo, por lo menos para la mayoría de la gente, inocente de la infancia. Entonces, claro, lo ven a uno haciendo esto y piensan, ese man tan relajado, debe vivir muy bonito, muy un país muy hermoso. Sí, es como la ilusión. Es como el escritor que habla en una charla y uno dice, este man es un peso, este man tranquilo. Sí, este man debe tomar como vino en su casa, en su biblioteca, y después uno habla con él y resulta que es un man común y corriente como uno. Pues lo que pasa es que ha leído más y tiene el oficio y todo eso, pero sí es eso. Entonces la gente suele imaginarse cosas. El músico, ¿no? Un man como ahí, como siempre pensando como en las armonías, en las huevonadas. Ahí te pues que sí es así muy loca, ¿cierto? Que secreto ese cuento. Yo soy el escritor, ay, con la pipa, y dice, pobre hueva. Bueno, pero es eso. En el caso del dibujo, creo que es eso. Y no me pasa a mí, le pasa a mis colegas dibujantes, pues a la gente. Uno empieza a dibujar y la gente se acerca y mira. Cambian en el músico, si yo me pongo a tocar guitarra acá, no necesariamente la gente va a venir y va a decir, tú eres músico, qué lindo. No van a decir, ese loco ahí. Claro, el dibujo se vuelve como esa, una cosa como esa primera manera de comunicación de mil cosas, ¿no? Es como una cosa especial ahí, como de la infancia, está muy relacionado. Si hay perspectiva, si hay técnica, nada, es la cosa de la expresión, por la expresión. Y sobre todo últimamente, en las últimas décadas, pongamos 40, 50 años, ya el dibujo, no importa el dibujo, pues así anatómico y todas esas cosas, sino que es eso, es lo que uno expresa, lo que uno alcanza a expresar con eso. Sí, se pasó de, antes más creo que era como ese, o sea, como en Bogotá, por ejemplo, la escena está de cómic, y eso terminaron haciendo ese parche de rellena y todo eso. Uno decía, me invita a una exposición de dibujo en una mamera, era ya un carboncillo, eran estos manes. Sí. Sí. No, cada uno desarrolla como el, digamos, como la forma propia, pues, como el. Es que para mí el dibujo es una, es un, es un, es es una manifestación muy, muy sincera, hermano. Uno dibuja lo que, no sé. O sea, porque por ejemplo en la escritura vos hay unas, por ejemplo, para vos decir que hay un árbol, hay una sola cosa que es el árbol, ¿cierto? En cambio yo puedo dibujar un árbol diferente al que dibujas vos. O sea, son también en la escritura es la palabra árbol. Eso también es la diferencia entre el dibujo, digamos, para historietas y la escritura. La escritura más o menos, y en el cine, por ejemplo. Vas a hacer una película y en cierta forma las cosas ya están ahí, ¿cierto? Vas a filmar un parque y el parque ya está ahí. O sea, vos no tenés que construir el parque para filmarlo. En la literatura, sí, en la literatura están las piezas que son las palabras. Entonces vos lo que haces, o sea, básicamente, o sea, obviamente si le digo esto a un escritor me insulta, pero me parece que básicamente en la literatura lo que hay es una combinación de palabras, o sea, la perfecta combinación de palabras. Más en la prosa que en la poesía, por ejemplo, funciona mucho más. El problema, lo teso de la poesía es saber combinar las palabras para expresar algo. Pero las palabras están ahí, vos no tenés que armarlas. En cambio, en el dibujo de historieta vos tenés que hacer todo. Vos querés mostrar un árbol y tenés que dibujar. Querés poner un auto y lo tenés que dibujar. Todo hay que hacerlo, hay que hacerlo todo. Es más, el mismo texto, pues si vos lo haces a mano, lo tenés que dibujar. Es como si, más o menos, es como si un escritor quisiera leer una novela y la tiene que hacer letra por letra de la novela. Es más o menos eso. Entonces, pues claro, como yo hago esto, yo, obviamente yo pondero más mi oficio. Pero de todas maneras, por ese lado me parece como más sincero. O sea, no estoy diciendo que sea mejor ni peor ni nada, pero sí, quizás un poco más sincero cuando se logra hacer muy bien. O sea, tampoco estoy diciendo que lo haga yo, pero hay gente que lo hace increíblemente y uno dice, esto es una absoluta belleza, pues, es una cosa increíble. Como también todo el mundo ha dibujado en la vida, entonces también todo el mundo, mucha gente desdeña eso. No le parece la gran cosa, porque yo también sé hacer eso. Yo también sé hacer palitos. Y sí, yo también lo sé hacer. Entonces, hay otra gente que no le gusta más, no sé. Hay una locura ahí alrededor de todo eso, de todo alrededor de esa vaina. ¿Cómo será el efecto cuando uno no entiende las letras, por ejemplo, en otro idioma, pero entiende el dibujo? El dibujo. Es todo ese ejercicio de la infografía. Yo tengo amigos que han aprendido otros idiomas con eso, leyendo historietas. Es muy complicado. No, simplemente hay historietas que son incluso sin texto. Sí. Sin texto, o hay unas que tienen texto pero no son ningún idioma, que son unos garabatos ahí. Pues cosas como, por ejemplo, lo que llaman el... ¿Cómo se llama eso? Metáforas visuales. O sea, si una, por ejemplo, un saco de dinero con una alita. O por ejemplo, un tronco con un serrucho. Son metáforas visuales, eso no existe en ningún otro, eso no existe en nada más que en la historieta. Pues en el, pues lo puede hacer el dibujo animado, pero es prestado de ahí. Entonces eso, por ejemplo, es que dormir. Un sueño profundo. ¿Por qué? Porque duerme como un tronco. Uy, pero es... Y esto, por ejemplo, si hay un muñeco que... Pero esto es una convención ya muy conocida. Sí. Que hay un muñeco, por ejemplo, así pensando... Pensando, por ejemplo, esto. Ahora, de hecho, está triste. Una idea que vale oro. Ah, no, se le va a robar un banco. Se le fue el dinero, sí, o la oportunidad. Pues uno más conocido, este, el del bombillo. Ah, sí. Eso, por ejemplo, son cosas prácticamente universales. Pues por lo menos lo del bombillo. Ese no necesita nada, no necesita ninguna explicación. Sí necesita un poquito más de lo que llaman background, lector. Ese necesita hermenéutica. Sí, necesita un poquito más. Con el club de dibujo, ¿cómo, O sea, no importa si la gente viene una vez y una vez no, es como no, la continuidad. La intención sería que viniera. La intención sería manejar, digamos, obviamente en una cosa muy obligatoria, pero sí como una asistencia. O sea, el club de dibujo básicamente es como un grupo de gente que termina siendo amigos y dibujan, se tiran una tarde a dibujar. Es como todo club, es como por ejemplo el club de, no sé, de los viejos que van, sí, un viejo que va al club de, a fumarse un habano, a tomarse un whisky con su amigo en la tarde y hablar toda la tarde, ¿sí? Pero acá sí hay unas metas que cada uno se traza. O sea, yo quiero hacer, por ejemplo, durante 6 meses quiero hacer una historieta de 20 páginas, o yo quiero hacer una serie de tiras. Entonces, no es que sea obligatorio, pero uno, por ejemplo, dirige el asunto. Uno dice, ah, bueno, Camilo, vos querés hacer entonces unas 20 tiras durante estos 4 meses. Un segundito. ¿Aló? ¿Qué más? Bien. Bien. Contame. Guillermo Cardona. Lo necesitas ya. Bueno.